Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar. Desde Radionauta, una visión desde los medios alternativos y populares. No son 30 pesos, son 30 años. Fuera Piñera. Este lunes 28, de 19 a 21 horas. Chile despertó. Escucha la cobertura a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta.com.ar. Buenas tardes a la oyentada radionáutica. Comenzamos este especial sobre Chile. Un poquito más tarde de lo que hubiésemos querido por algunos problemitas técnicos, eléctricos, edelapísticos. Pero bueno, aquí estamos más temprano que tarde para arrancar esta jornada de transmisión especial. Una transmisión sumamente necesaria, poder hablar como más con más profundidad, si bien desde los diferentes programas de Radionauta hemos venido hablando sobre la situación que ha estado viviendo el pueblo chileno, era necesario una transmisión especial donde poder profundizar, hablar como con más profundidad de todo lo que está sucediendo allí y también de cuáles son las reivindicaciones, porque mucho se ha hablado de los grandes medios de concentración, de los 30 pesos, el estallido era por 30 pesos, después salió la consigna, no son 30 pesos, son 30 años, y bueno, amerita también una transmisión especial, un debate más profundo como para poder dar cuenta justamente de todas las reivindicaciones que está llevando a cabo el pueblo chileno en este estallido que se ha estado viviendo. Esa consigna que quizás sintetiza y explica qué está pasando en Chile, este estallido social que despertó inesperadamente, sorpresivamente, y que decidimos parar la pelota y entre tanto bombardeo informativo, bueno, entender el contexto, entender las causas y también hacia dónde puede ir, ¿no? Cómo se puede encauzar esta revuelta popular que vive Chile y enmarcarla también en clave latinoamericana. Por eso tenemos a dos invitadas que nos van a ayudar y van a explicarnos mucho mejor que nosotros y nosotras qué está pasando, qué puede pasar también en el Chile de hoy. Así que sin más les damos los saludos, la bienvenida a Valentina Rivas y Victoria Vargas, integrantes de la Asamblea de Chilenos y Chilenas Residentes acá en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Acá estamos. Viniendo también a... ya hemos pasado por distintos medios y estamos como haciendo el trabajo desde acá, ¿cierto? A la distancia de poder comunicar y difundir todo lo que está sucediendo allá, que principalmente uno de los problemas es el cerco comunicacional que se está viviendo y los medios de prensa alternativos y comunitarios están siendo los que comunican en este momento. Me imagino que debe ser sumamente difícil vivir a la distancia este estallido que está viviendo el pueblo chileno, pero bueno, un poco cuál es la información que pueden contar sobre lo que está sucediendo allí, o sea, las últimas novedades con respecto a lo que ha sucedido en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, las novedades en el día de hoy son de parte de la presidencia del cambio de gabinete, que es un gabinete que apela al circuito político clásico de la derecha chilena, el circuito de Renovación Nacional, RN, que es un circuito que tiene mucha participación en los últimos hechos de la dictadura, además. O sea, tenemos que saber, reconocer que Piñera, su ex ministro de Defensa, Andrés Chadwick, son todos partícipes de la dictadura. Claro. Un cambio de gabinete que es como un maquillaje, ¿no? Cambiar algo. Exacto. Para que nada cambie. Quizás se resalta en los medios que rejuvenece porque hay algunos nuevos ministros más jóvenes, pero como bien decías, del mismo palo político, ¿no? No hay cambio de rumbo político estratégico en el gobierno, sino cambiar algunas fichas para descomprimir la situación social que ya se le ha puesto insostenible, ¿no? Para Sebastián Piñera. Sí, creo que es una medida, claro, de maquillaje. También es como que está tirando todas las cartas posibles para calmar los ánimos de la gente, pero creo que el movimiento social que está en este momento es extendido, es en todo el país, y hay muchas demandas, y el nivel de represión que está viviendo la gente en las calles hace que un cambio de gabinete no sea suficiente. Y es más, creo que se está esperando una destitución del presidente para que pueda ser juzgado por los crímenes que están sucediendo y que estamos viendo en vivo y en directo casi a través de los celulares y de las transmisiones de la gente ahí en la calle. Entonces, el nivel de descontento que ya había por la desigualdad social, que según muchos cientistas políticos, historiadores chilenos, se conceptualiza como una olla a presión, es algo que nos sorprende a nivel de la potencia que ha tenido. Nunca nadie había visto algo así en la historia de Chile, pero no sorprende que haya explotado, porque es algo que estaba latente hace mucho tiempo y que se venía ya previendo con los últimos 2 años, ya se veía venir. Pero la clase política está tan distante de los movimientos sociales que hace que no sean capaces de hacer una lectura política de lo que sucede. ¿Y cuáles han sido las principales reivindicaciones o las principales exigencias por parte de quienes hoy se están manifestando en Chile para con el Estado chileno? Bueno, son múltiples las demandas. Eso es una de las cosas que hace que sea tan complejo el movimiento social hoy en día en Chile. Hay demandas que son transversales, que tienen que ver con la implantación de un modelo neoliberal en Chile, que es el primer país en el mundo en el que se experimenta, ¿no?, este sistema, y que tiene coletazos muy profundos en cuanto a la generación de desigualdad social, que se puede ver en la segregación habitacional, en las ciudades, en la educación, en la salud, en todos los aspectos de la vida, y después se profundiza con la privatización también de todos los aspectos de la vida. El agua es privada, todo está... La educación es privada, la vivienda es privada. O sea, lo que han hecho los gobiernos neoliberales es achicar el rol del Estado hasta un extremo imposible de ser traspasado, digamos. ¿Cómo se vive en lo cotidiano esta privatización de todo? Porque bueno, acá tenemos casi todo privatizado, pero no, por ejemplo, la educación, no, por ejemplo, el agua, como es ahora ya de propiedad privada completamente en Chile. ¿Qué diferencias por ahí o cómo nos pueden explicar a nosotros y a nosotras esto de que esté todo privatizado, esto de que uno tiene que endeudarse para estudiar? Bueno, ¿cómo se palpa en el cotidiano este sistema neoliberal a rajatabla que se viene aplicando hace varias décadas en Chile? Claro. Creo que es el caldo de cultivo del malestar. O sea, esto de la desigualdad social, que implica que hay una mala distribución de la riqueza, porque siempre se habla de este modelo chileno como muy seguro y muy próspero, puede ser que genere riqueza, pero esa riqueza es para el 1% de la población, que tiene se lleva el 33% de la riqueza que genera el país, y después, a la inversa, la gran mayoría del país recibe muy poco, y eso es lo que se reparten entre todos, por explicarlo de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Y eso, sumado a la segregación habitacional, quiere decir que las personas que van a trabajar, no sé, en Santiago, por ejemplo, tienen que viajar 2 horas en un bondi o en el metro para llegar a su lugar de trabajo. O sea, eso implica tiempo, implica que la gente no tenga descanso, implica que la gente para estudiar tenga que endeudarse. Es un nivel de segregación de derechos y de posibilidad de movilidad social que es reducida. Entonces, esa combinación hace que sea algo latente que está siempre por estallar. Y en este momento se juntaron todas las demandas, y sumada al descrédito que tiene la clase política desde hace ya desde el periodo de Bachelet se venía desacreditando mucho la clase política, tanto de derecha como la Concertación. O sea, sí, además, ¿tú le preguntas? Hay algunos temas que son súper importantes destacar, como por ejemplo el tema de las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones. En Chile, una persona jubilada recibe un sueldo paupérrimo. Es imposible vivir con el sueldo que recibe una persona de la tercera edad. Entonces, esa es una de las demandas que se venía gestando hace un montón de tiempo en Chile, y que hubo un gran movimiento ahí también, dentro de todas las manifestaciones que se venían ya gestando, como el movimiento estudiantil, ¿Se entiende? El sí. Movimiento Nomás AFP, ¿no? Nomás y, AFP claro. Se llama exactamente. Sí, hay, son todas herencias también que se sintetizan en la Constitución, ¿no? Que todavía se mantiene desde, el 80. Desde el pinochetismo, ¿no? Desde el 80 y que quizás es la traba mayor a que se puedan avanzar en todos los aspectos, ¿no? Tanto de salud, educación, bueno, transporte. Creo que tienen sí. El transporte más caro de toda Latinoamérica, las pensiones, el agua. Sí, de hecho, a propósito del tema del metro, ¿no? El metro subvenciona a través del pasaje de los usuarios al sistema de bondis que recorre la ciudad, digamos, la superficie. Pero el sistema de bondis es privado, no así el metro. ¿Se entiende? Hay como una especie de transferencia de fondos desde ahí, del subte del metro al sistema público, o sea, al sistema privado de bondis. Y una pregunta, porque hemos visto los tweets del presidente y de algunos de sus de las personas que integran su gabinete diciendo, bueno, ya está, ya es hora de volver a la normalidad. ¿Cuál fue la respuesta ante, porque claramente por un tuit del presidente la gente no va a desmovilizar, cuál fue la respuesta del pueblo ante estas manifestaciones por parte del presidente y de algunos de sus ministros? La respuesta fue salir a la calle, que es lo que ha venido haciendo el país completo, porque también quisiera recalcar que no es solo Santiago, esto es algo que está haciendo transversal desde el norte hasta, no sé, Puerto Aysén se ha manifestado. Los pueblos originarios también han bajado de sus territorios, digamos. Claro, la cambia hizo un llamado también. Se ven muchas banderas mapuche en todas las imágenes. Muchas banderas mapuche, muchas banderas de pueblos que habitan el norte también. ¿Y cómo es también el vínculo con la sociedad y con los pueblos indígenas? Porque mucho se ha visto de la aplicación de la ley antiterrorista en Chile para con integrantes de pueblos indígenas. Digo, ¿cómo es el vínculo hoy por hoy entre la ciudadanía quizás más y las reivindicaciones que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo el pueblo mapuche? Para mí este movimiento social, con el nivel de represión que se ha vivido, el nivel de montaje de parte de la policía de forma indiscriminada y muy cara rota, como podríamos decir acá, es tal que yo creo que la gente común y corriente que anda por las calles, que antes, no sé, tenía algún prejuicio o algo, ahora está entendiendo lo que vivió el pueblo mapuche todas estas décadas en el territorio, que está siempre sitiado, que está siempre lleno de tanques, que está siempre lleno de militarización y también de montajes que han sido comprobados y que ha salido a la luz pública, que han sido montajes. Todo lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad en Chile lo ha vivido por décadas las comunidades mapuches en el Gualmapu. Y creo que hoy en día que se haya extendido esta sensación ha hecho que se pueda comprender más, que haya como una sensación de querer, como de reconocer que hay un error en la lectura política. En general hay una respuesta histórica de los gobiernos frente a todas las protestas sociales, en particular contra el movimiento mapuche, de una represión abierta. Pero se han visto en estas últimas semanas, sobre todo a partir también de la facilidad que las redes sociales nos brindan y la cercanía y los WhatsApp, de ver una cantidad de imágenes, videos de una represión salvaje que yo no sé si se ha dado por ahí así tan abierta y tan masiva en Chile, y que los medios trataron de tapar, si se quiere, ¿no? Por ahí uno ve los grandes medios y solamente intentan pasar, hablan de actos violentos, de incendios, de encapuchados, bueno, lo de siempre. Pero está bueno poner sobre la mesa cómo ha sido la respuesta represiva del gobierno y si tienen ahí por ahí informaciones más de cifras concretas o de denuncias puntuales, o bueno, qué reflexión hacen también en torno a la respuesta abiertamente represiva que dio el gobierno de Piñera, arrancando ya por la frase, ¿no? Estamos en guerra. A propósito de esos dichos, bueno, se sabe alguna cantidad de muertos, pero queda, digamos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hasta este momento son alrededor de 24 muertos. Hay alrededor de 150 desaparecidos, porque el gobierno en verdad da las cifras de muertos cuando tiene el nombre, digamos, de la persona. Pero cuando se habla de desaparecidos, realmente no lo puede decir, digamos, una cuestión política. Claro. Después hay alrededor de 150 personas que han perdido el globo ocular por balines de la policía. Hay una gran cantidad de personas torturadas, personas abusadas sexualmente por la policía, vejadas. Hay una gran cantidad de humillaciones en mujeres, hombres, niños y niñas. Y se sabe también que una de las estaciones del metro, que es la estación Baquedano, que es la estación que queda en Plaza Italia, la plaza de las manifestaciones, la estación de Baquedano es un centro de tortura. Y es muy, muy grave. Sí, hay acusaciones muy graves, explícitas, y además en este momento contamos a nuestro favor con los celulares, con poder grabar, y estamos viendo en vivo y en directo lo que sucede. Todo el país lo está viendo, todo el mundo lo está viendo, y en la Plaza Baquedano hay un centro de tortura, que todos sabemos que está ahí y que nadie abre esa puerta. Eso es lo más terrible de toda esta situación. Yo trato de hacer la lectura, ¿no? De qué es lo que piensa este gobierno, ¿no? Porque antes, por lo menos, la careteaban más, no sé, había un esfuerzo de hacer un montaje. Ahora están siendo vistos quemando, disparando armas de fuego en las plazas públicas de todas las ciudades y nadie hace nada. Recién hoy la diputada Pamela Giles consiguió 15 firmas para hacer una acusación constitucional. 15, o sea, le costó un par de días juntar 15 firmas cuando están matando a la gente en la calle. Entonces, es una impotencia muy grande. Este llamado a la normalización de Piñera también apunta a que hoy, día lunes 28 de octubre, llega una comisión de derechos humanos de la ONU a poder inspeccionar esta denuncia de presunta violencia. Porque sí, además desde el discurso Piñera ha ido todo el tiempo manipulando la situación. De hecho, la última marcha que hubo el día viernes pasado, donde hubo cerca de 1,5 millones de personas, Piñera dice que la manifestación estuvo buenísima, que fue una manifestación hermosa y pacífica. En ese discursivamente Piñera se apropia de la manifestación y la niega. Y niega inmediatamente las demandas de la gente. Claro. Pero ahí igual hay que tener tener ojo, porque la Comisión de Derechos Humanos que se llama de Estados Unidos, ¿no? Es una comisión que la convoca Sebastián Piñera. Claro. La convoca el gobierno. Entonces hay que estar atenta a eso. La Comisión de la ONU. Que además la preside nada más ni nada menos que Bachelet. La expresidenta Michelle Bachelet, que, bueno, también partícipe de los gobiernos neoliberales. De la construcción, claro, del Estado chileno, y esta consigna de son 30 años. Bueno, ella fue gran parte de esos 30 años también. También tiene dos periodos completos del gobierno. Y los primeros días también estuvo bastante callada, ¿no? Sí, justamente. Sí. Estuvo bastante en silencio. Eso es ser cómplice, y es cómplice no porque sí, sino porque es parte de esta implementación de la ley antiterrorista, de muertes en democracia, y es parte de todo esto. O sea, muertos en democracia hay una lista bastante amplia, y en movimientos sociales que vienen desde el 90 en adelante. O sea, ni bien se entró en la democracia ya había muertos, y en eso tienen que ser responsables tanto la Concertación como la derecha en Chile. Sí, el otro tema importante es destacar que en toda esta semana que hubo movilizaciones, el Parlamento no se pronunció en ningún momento. De hecho, Sebastián Piñera hasta hace 3 o 4 días atrás había promulgado 16 decretos especiales por la movilización sin autorización de nadie. De hecho, el estado de emergencia también lo decreta Sebastián Piñera solo. Y eso constitucionalmente no puede hacerlo. Él debe pasar esa instancia de mando, digamos, a los jefes de zona, que son los policías responsables, que son las Fuerzas Armadas. Pero ese gesto ni siquiera lo tiene. Él anuncia solamente el estado de emergencia y nada más. Un estado de emergencia que incluía el toque de queda, que no se daba desde el 86, más o menos, creo que. 87, me parece. Desde ahí, desde. O sea, no, después del fin de la dictadura nunca se había dado. Se dio, pero se dio para el terremoto, como instancia de catástrofe. No por manifestación social. Sí. Sí, aquí estamos hablando de que se está actuando como una dictadura, pero con presidente, una figura muy extraña. Bueno, y por eso en las calles de Chile se pide que renuncien, que se vayan, que renuncie Piñera, quizás el hashtag que más resuena, y por eso vamos a acompañar con ese que se vayan, o por qué no se van. Sí, ¿no? También acompañar, porque es como hoy Chile por ahí en Latinoamérica está haciendo una esperanza ante la desmovilización que se vive en otros países o en otros sectores. Hoy Chile está haciendo una especie de esperanza, el pueblo chileno, la resistencia que está llevando adelante frente a esta clase de políticas que se están implementando. Sí, pone en duda toda esa idea del modelo neoliberal chileno como ejemplo. Creo que es un despertar que también, como decís, contagia y genera ahí una ventana de ilusión a toda nuestra América en este momento. Vamos a mencionar a todo el equipo que está siendo parte de esta transmisión especial de Radio Nauta, Voces desde la lucha chilena, transmisión especial de Radio Nauta para entender el trasfondo, ¿no?, de lo que está pasando en Chile, este estallido social. Así que además de la querida Dayana Melón y Gerardo, quien les habla, forman parte de esta transmisión Un par de compañeros que están del otro lado de la pecera, Camila Boes en la operación, y Pablo y Vicky, y Marina en la Lucero, producción. Marina Cabral, el Rodo siempre ahí guiando espiritualmente lo que pasa en Radio Nauta. Nos acompañan Victoria Vargas y Valentina Rivas, integrantes de la Asamblea de Chilenos y Chilenas Residentes aquí en la ciudad de La Plata. En un ratito también nos van a contar cómo se conformó esta asamblea recientemente y también vamos a seguir analizando todo lo que nos deja esta realidad chilena, la actualidad informativa del momento, pero también de dónde venimos, entender cómo se llega a esta situación y también en qué puede devenir. Tenemos algunas vías de comunicación para quien quiera hacer alguna intervención, alguna crítica, alguna sugerencia, alguna pregunta acá a las compañeras. Sí, se pueden comunicar por WhatsApp al 221-670-5190, la página de Facebook Radio Nauta o Twitter o Instagram Radio Nauta FM, escucharnos por radionauta.com.ar o bueno, por algún medio como Radio Cut o por la Lial. TuneIn. Todas esas aplicaciones raras radiales. Tenemos todavía un rato largo para compartir esta transmisión especial Voces desde la lucha chilena. Ahora sí, un poquito de música. No sé si quieren presentar a Los Prisioneros, banda emblemática para quienes tenemos alguna edad no tan juvenil, pero que sigue sonando y tiene alguna vigencia, por lo menos la canción que vamos a escuchar a continuación. La banda Los Prisioneros es una banda de los años 80, compuesta por tres chicos que inician su carrera desde la secundaria y bueno, tuvieron un gran éxito en toda esa época, un poco amparando toda la revuelta social también de la época, porque tenemos que entender que fue una época muy reprimida en Chile. ¿A quién le cantaban "Por qué no se van del país" en ese momento? A lo mismo que le quieren cantar a la gente hoy. Bueno, sí. A los plutócratas. Suena entonces en Radio Nauta, Los Prisioneros y un clásico. ¿Por qué no se van? No te enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar. Desde Radio Nauta, una visión desde los medios alternativos y populares. No son 30 pesos, son 30 años. Fuera Piñera. Este lunes 28, de 19 a 21 horas. Chile despertó. Escucha la cobertura a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta.com.ar. Radio Nauta. FM 106.3. Seguimos en esta transmisión especial desde Radio Nauta sobre lo que está pasando, un análisis más profundo sobre lo que está pasando en este momento en Chile, la revuelta que está llevando adelante el pueblo chileno. Y ahora estamos en comunicación para que nos cuente un poco más lo que está pasando en Chile con Pascual Pichún. Él es integrante de la comunidad Temulemu de Temuco. Hola Pascual, ¿nos escuchás? Parece que estamos teniendo un problemita de conexión. Intentábamos viajar a Temuco porque siempre fue históricamente también una zona de mucha conflictividad, de combatividad, histórico bastión también de la nación mapuche, y porque también está habiendo manifestaciones ahí, como en todo el territorio chileno, y para no quedarnos solamente en lo que pasa en las grandes ciudades, en Santiago, Valparaíso, también ver cómo se da este despertar, este estallido social, también en el sur de Chile. Así que retomamos el intento de comunicación. Hola Pascual, ¿nos escuchás? Seguimos teniendo problemitas, bueno, como para... Quizás él nos escucha. Nosotros, quizás sí. No a él. Nosotros no a él. La realidad es que, bueno, como vos bien decías, Temuco es una ciudad bastante importante en lo que es la resistencia del pueblo mapuche. Pascual, para contar un poco e introducir quién es, él es periodista, vivió en la ciudad de La Plata por varios años y decidió volver a Chile a la comunidad de la cual es parte hace algunos años sufrió que a su vuelta tuvo que sufrir la situación de la cárcel, dado que, bueno, justamente desde el Estado le habían armado una causa a él y a su hermano. Él logró escaparse antes de cumplir con la totalidad de la condena que le habían impuesto. La condena era por la supuesta quema de un camión a una empresa maderera, pero bueno, gracias a la movilización que se dio de este lado de la cordillera, a la movilización de quienes fuimos compañeros y compañeras de él en diferentes espacios, se logró su liberación. Continuamos con este especial de Radio Nauta, Voces desde la lucha chilena. Decíamos que a pesar de los anuncios de cambios en el gabinete, de la salida de 8 ministros, el pueblo salió a las calles y por estas horas está también un mar de pueblo en todo Chile protestando. Se habla también de nuevamente hechos represivos. En un rato vamos a ir a Santiago, pero mientras tanto vamos a Temuco. Vamos a intentar ir a Temuco. Sí, estamos en comunicación con Pascual Pichún de la comunidad Temulemu, justamente de la localidad de Temuco, para que nos cuente un poco cómo se está llevando a cabo la resistencia desde este lugar. Hola Pascual. Hola, ¿cómo están, compañero? Sí, mira, en este momento estoy en la ciudad de Valdivia. Justo me encontraba por acá y, bueno, acá la movilización igual está, por supuesto, así como en todo Chile, ¿no? Acá es también mucha movilización de parte de los sectores sociales, y hoy también hubo una gran manifestación de comunidades mapuche de acá de la región de Los Ríos, que es un poquito más al sur de Temuco. Pascual, ¿cómo estás? ¿Cómo se está viviendo este estallido social, en particular ahí en la región de Temuco y también en torno a las comunidades mapuche? ¿Cuáles son las características particulares que atraviesa a esa región en este momento tan especial que vive Chile? Difícil, porque en cierta forma nosotros como mapuche sentimos que se ha masificado a todo el país la represión, cosa que nosotros venimos sufriendo hace muchos años. Entonces, que hoy todo el pueblo chileno esté sufriendo y esté bajo un clima de dictadura es difícil para cualquier pueblo, ¿no? Pero sin embargo, creo que eso solamente ha hecho que mucha gente tome conciencia, muchos sectores sociales que han sido históricamente oprimidos, hoy día ya no tengan miedo a salir a manifestarse, y eso es lo que estamos viendo hoy día en todo Chile, que se está manifestando. Ya llevamos, este es el día número 10 de movilización, de manifestaciones, que nos va a parar hasta que finalmente este gobierno pueda tomar las demandas que está teniendo el pueblo chileno y el pueblo mapuche, ¿no? Que no es para nada no ha sido ninguna demanda el cambio de gabinete, lo que ha hecho el presidente hoy, sino que más bien lo que se está demandando son cosas más estructurales que tienen que ver con la eliminación o modificación de la constitución que viene heredada de la dictadura militar de Pinochet, y es esa justamente la base, digamos, de donde se ha podido llevar adelante tanto abuso y tanta injusticia hacia los sectores más marginados del pueblo chileno, ¿no? Pascual, en particular, ¿cómo han sentido ustedes la conexión de la siempre combativa lucha mapuche en este contexto? ¿Cómo se han visto un montón de banderas mapuche en las distintas ciudades? ¿Se ha visibilizado más la cuestión mapuche en este momento de Chile? Yo creo que el sector más popular, digamos, ha tomado la lucha mapuche también como una reivindicación propia. Eso ha venido hace mucho tiempo ya en un proceso de acrecentarse, y creo que con esta movilización hoy día lo podemos ver que ha crecido mucho, digamos, muchos sectores han entendido finalmente la lucha del pueblo mapuche, el sentido de resistencia, porque hoy día finalmente se dan cuenta de que sufrimos y padecemos las mismas situaciones, nada más que hasta hace 10 días atrás los únicos que nos manifestábamos ante esta injusticia éramos nosotros los mapuches, ¿no? Entonces creo que como una cosa identitaria también muchos sectores han tomado los símbolos mapuches para manifestar y luchar por la recuperación de sus derechos. Creo que eso es importante lo que estamos viviendo aquí, porque es una transformación social lo que se está viviendo. Ojalá que podamos terminar con un triunfo y que pueda formarse este país que se está armando, ¿no? que se transforme en un país donde haya desigualdad, donde quepamos todos, donde las diferencias se respeten, y eso esté plasmado también en su constitución. Y Pascual, ¿cómo viven ustedes que han sufrido en estamos con un problema? Ese ruido quiere decir que estamos en un problema de conexión. Una interferencia, vamos a intentar retomar la comunicación con Pascual Pichún de la comunidad de Temulemu, ahí en Temuco, que bueno, daba también la visión desde las comunidades. Él hablaba, bueno, algo así A ver, chicas, si les parece esta apreciación que él tiraba de que, bueno, hasta hace poco lo más activo, el sujeto más dinámico eran las comunidades mapuche en lucha. Bueno, ahora, a raíz de esa impronta, gran parte del pueblo tomó la bandera mapuche como un símbolo también de combatividad y de protesta social contra todas las injusticias. Claro, hay una visión histórica también del movimiento mapuche, que es esta forma aguerrida también de luchar contra las estructuras sociales y políticas existentes. O sea, hay desde Lautaro en adelante hay quemas de ciudades y manifestaciones como fuertes también del movimiento. Bueno, ahora sí, retomamos la comunicación con Pascual Pichún. Pascual, se nos cortó, pero estabas hablando ahí también de la tradición de lucha mapuche y cómo se ha extendido como símbolo de protesta hoy en todo el país. Queríamos también preguntarte, ¿para dónde crees que va a ir esto? Si bien la incertidumbre es lo que reina en estos momentos, ¿qué se intuye, qué están discutiendo desde las comunidades mapuches de en qué puede decantar este estallido social, si puede ser encauzado políticamente de alguna forma? Ahí se nos cortó la comunicación. Creo que todos estos días igual hemos estado evidenciando de que estamos también sufriendo en cierta forma atentados a esto también, ¿no? No es casual de que muchas veces se corte la comunicación, se nos ha caído muchas veces las conexiones a internet, mucha gente que no ha podido denunciar, publicar cosas que están pasando. Eso también no es casual, digamos. Y según, bueno, lo que tú me preguntabas, creo que nosotros tenemos nuestra posición clara de las demandas que estamos llevando adelante históricamente nosotros como mapuche, que ojalá que pueda también configurarse en una demanda que también abrace el pueblo chileno, que es la transformación de este Estado, que es tiene que haber un reconocimiento a la diversidad, a la plurinacionalidad que existe en este territorio. Y eso lo vamos a lograr, ojalá que lo podamos lograr con esta gran movilización, ¿no? Todos estos días se han surgido muchos espacios autoconvocados, de cabildo, de espacios donde se está discutiendo el tema de qué queremos, como qué país queremos. Entonces, y obviamente que nosotros como mapuche vamos a llevar adelante nuestras demandas, que son históricas, porque que son la restitución territorial, que son el reconocimiento constitucional que no existe en este país, y por supuesto que también la transformación del Estado, donde nosotros también podamos ser partícipes, ¿no? Tanto políticamente como socialmente, económicamente, y donde podamos también plasmar la conmovisión que nosotros tenemos como pueblo originario para que este país sea mucho más justo y mucho más respetuoso con su entorno, con sus recursos naturales. Creo que eso va a ser también importante ante también la gran crisis medioambiental que estamos sufriendo, ¿no? Pascual, y en estos últimos días veíamos todas las puestas en escena de carabineros, que no es algo más que lo que ustedes vienen sufriendo desde hace muchos años. Hace en el 2017, si no recuerdo mal, fue que se dio a conocer la operación Huracán, llevada a cabo por grupos carabineros para tratar de incriminar a sectores o a comunidades mapuches o integrantes de comunidades. ¿Cómo lo viven ahora de que se esté viralizando mucho más el accionar de estos carabineros y las puestas en escena que llevan adelante? Para estos días está anunciada la llegada de los observadores de Naciones Unidas por el tema de la violación a los derechos humanos que se están cometiendo durante todos estos días que Sebastián Piñera ha declarado la guerra al pueblo chileno, digamos. Y entonces se han podido evidenciar mucho accionar absolutamente fuera de la fuerza represiva. Hay mucha gente torturada, hay desaparecidos, hay asesinadas, que han sido calcinados adentro de los locales, después atentado, entonces lo hace parecer como que hubieran sido saqueadores y que se habían quemado al interior, ¿no? Cuando en realidad son asesinados que luego tanto el ejército como carabineros fueron y lo tiraron adentro del fuego, digamos. Entonces son todos esos casos de graves de tortura, de violación a los derechos humanos que hoy por suerte, digamos, muchas cosas se puede conocer también con todo hoy día tenemos acceso a una cámara que podemos filmar, que podemos estar atentos. Entonces, por eso mismo creo que también el accionar de carabinero no ha sido más despiadado de lo que ha sido, o sea ha sido totalmente despiadado, pero creo que sin esta herramienta quizá podría haber sido mucho mucho peor, así como fueron las dictaduras que nosotros conocemos durante la década de los 70, ¿no? Entonces creo que es una alerta grande para los organismos internacionales de derechos humanos, que en Chile se está cometiendo violación grave, que se está asesinando, que se está haciendo desaparecer gente, que se está deteniendo gente, y creo que eso va a ser un y esperemos que sea un gran peso y una gran condena que va a tener no solamente el gobierno de Sebastián Piñera, sino que toda la derecha latinoamericana que han estado apoyando también este proceso que lleva adelante este dictador, digamos, que es Pinochet, Piñera hoy día es un dictador para nosotros. Pascual, te agradecemos muchísimo la comunicación, doblemente por dedicarnos tu tiempo en medio de otra jornada de protestas, de barricadas, así que muchas gracias por traernos de primera mano lo que está pasando también en el sur de Chile. Un fuerte abrazo desde Radio Nauta. Bueno, gracias a ustedes también por estar atentos y bueno, la movilización aquí continúa, de hecho en Santiago, en todas las ciudades del país está en movilización en este momento. Mañana se espera también una paralización total del Estado, de los funcionarios del Estado, de los estudiantes, para el miércoles también, o sea, toda esta semana hay movilización. Entonces, esto, como decía, esto no va a parar hasta que podamos transformar este país. Pasaba Pascual Pichún de la comunidad Temulemu, allá en el sur de Chile, en Temuco. Pocas voces mapuche se han escuchado en estas últimas semanas. Rara, no casualmente, ¿no? Quizás el sector más dinámico en las últimas décadas, bueno, hoy está siendo uno de los protagonistas en un Chile que se vive una heterogeneidad muy grande también, ¿no? De actores y actrices sociales que están protagonizando esta revuelta popular. Victoria, no sé si querés aportar algo más en torno a las reflexiones recientes de la presencia del pueblo mapuche en las movilizaciones, pero también de esta heterogeneidad y espontaneidad que se da en la movilización social de Chile, este levantamiento quizás inesperado, espontáneo y también carente de una conducción política por lo menos visible. Sí, me parece súper importante el aporte del compañero Pascual, en el sentido de que la lucha en realidad, la liberación del pueblo chileno es también parte de la liberación del pueblo mapuche y de todas las comunidades que habitan nuestro territorio, y sobre todo el llamado que hace él a cómo se ha gestado este movimiento y la relación que tiene con todos los movimientos latinoamericanos. Lo que pasó hace pocos días en Ecuador, me explico, es como este giro, ¿viste? Cómo también, de alguna manera, este movimiento nos interpela como región, más que nada. Sí. La verdad que sí. Victoria es Victoria Vargas, Valentina es Valentina Rivas, ambas integrantes de la Asamblea de Chilenos y Chilenas acá en la Ciudad de La Plata. ¿Se quedan un rato más para ayudarnos a entender qué está pasando en Chile? Sí, sí, claro. Bueno, mientras tanto, un poquito más de música en esta transmisión especial de Radio Nauta, Voces desde la Lucha Chilena. Quizás haya alguna rotación acá en nuestro equipo, veremos ahora en el corte cómo sigue. Lo seguro es que va a seguir esta transmisión de Radio Nauta y con muchas más voces acá con Valentina y Victoria y también con algún que otro viaje más hacia Chile. Y nos vamos escuchando Evelyn Cornejo, La Huelga. We'll be right back.

lo que compartimos como en los tiempos de dictadura. No es que este sea la dictadura, ni es que este sea el responsable de la situación que está ocurriendo en el país. Los responsables son la dictadura y 29 años de gobierno que han profundizado y perfeccionado el sistema que se impuso a sangre y fuego. Radio Nauta. FM 106.3. Ahí escuchábamos las palabras de Marco Riquelme, del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que hacía un pequeño reconto de cómo se llega a la situación económica, social, que lleva a este estallido. Quería, como me parecía algo importante esto de ¿no? una sociedad, un sistema que nos impulsa, nos lleva cada vez al individualismo, al sálvese quien pueda, y un pueblo que dio vuelta definitivamente, digamos, en estos 9 días de movilización. Hay un por lo menos lo que se ven también de lo que uno puede llegar desde acá a ver, un nivel de solidaridad muy grande, de apoyo mutuo, de organización. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo se pueden o cómo están en contacto con compañeros, compañeras que están allá, y cómo se transmite ese proceso? Es un proceso, como decía en el audio, largo, que bueno, se explica, ¿cierto?, en dictadura, que se implanta el modelo neoliberal, como en esta área económica, y en el área política con la constitución que se afirma, pero que después se va a llegar a este acuerdo entre la concertación y sacar a Pinochet, ¿no? Como un acuerdo que deja a la juventud de ese momento, que luchaba, como supongo Marcos en ese momento, para derrocar a Pinochet, queda como en un desconcierto, ¿no? Como los relatos de esa generación son más bien de una desilusión y un desencanto que de una alegría de que haya ganado el no, y ese proceso como de paso de mando, que deja como una herencia de la derrota, como de la idea de la derrota, de no haber ganado nada tras años de lucha en dictadura, que creo que eso es lo que está ahora cambiando con la gente en la calle, que es lo más importante, que a pesar de la represión brutal que se está viviendo, que a la gente la están yendo a sacar a sus casas, que están golpeando, que están matando, están violando en este momento en las calles de Chile, la gente tiene un coraje y una valentía que no habíamos visto nunca antes en la historia, creo, de Chile, que a pesar de toda esa represión sigan saliendo a la calle todos los días, se sigan enfrentando todos los días, como dice él en el audio, de estar como con la alegría de haber estado con los vecinos en una olla común o armando una barricada. Es como la mezcla de la alegría de ese movimiento social y la tristeza y el dolor y la rabia que se está acumulando también por todos los atropellos que hemos estado viendo estos 10 días. Es un proceso que ha sido largo, que no ha sido de un día para otro, que se ha ido trabajando de a poquitito, como desde ese desencanto de los 90, desde los 2000, los movimientos sociales y estudiantiles, el movimiento mapuche también, que desde los 90 empieza a surgir. De a poquito, con cada explosión social chiquita, se ha ido como empezando a trabajar y a formar este movimiento social que hoy en día ya está con asambleas constitucionales en las calles. Y eso no es de un día para otro, es porque ya hay un curso de gente que lleva un rato de este trabajo social de base, y que ahora ya no se aguanta más y explotó. Y eso estaba latente y bueno, se veía venir, parece que lo veían todos venir menos la clase política, que eso es, creo, lo que está pasando ahora. También, hablábamos antes de salir al aire, y también con una entrevista a otro compañero que le hicimos de la Asamblea de Autoconvocados Chilenes, sobre esto, ¿no? Sobre la, un poco también la clase política o las dirigencias políticas, incluso de las organizaciones populares de izquierda, que no están como pudiendo no conducir, sino bueno, estar a la altura también de este levantamiento, esta agitación popular que ha desbordado los análisis de muchísimas organizaciones. Y digamos, ¿cómo se ven o cómo se lee desde acá el rol de las organizaciones populares, de los movimientos con mayor orgánica, que los vecinos con su solidaridad, con su encontrarse en la calle, digamos, cómo, qué rol están jugando o qué rol deberían. Bueno, ayer leía un artículo de Gabriel Salazar, un historiador chileno, que justamente habla de el análisis de esta crisis, de esta explosión social, y plantea que bueno, hay un desencanto que es claro y que está en estadísticas también, que hablan de 2019 como de un 95% de desconfianza hacia la clase política. La diferencia es que este 2019 esa desconfianza se está canalizando en convocarse entre la gente, en ponerle acción al descontento y resolver los problemas por sí mismo. Entonces, bueno, el planteo de Gabriel Salazar es que, bueno, para la clase política eso es como un desorden, esto verlo como algo anárquico, desordenado, como lo plantea la misma clase política, como no son saqueadores, son vándalos, son algo que no pueden entender, pero para los movimientos sociales son organización de base, son trabajo local, barrial, y también, bueno, por las contingencias mismas del trabajo en el territorio en cuanto a lo medioambiental, ya venían habiendo trabajos locales también. Los del norte por problemas con la minería, el sector desde, bueno, el Gualmapu por las forestales, en la zona central está todo el problema también con la ley de pesca. Entonces ya venía una organización por diversas medidas, además de las que ya no son más transversales, como la educación, la salud de las AFP. Entonces ya había un trabajo previo. Y bueno, esa es uno de los planteos que tiene Gabriel Salazar, en el fondo, que lo que se está viendo ahora es plantear otra forma de resolver los problemas que no impliquen, que no involucren a la clase política, que tengan una autonomía. Y por eso también lo que decía Pascual, la importancia de sacar la constitución del 80, la constitución pinochetista, y plantear nuevas formas de organizarse y de conformar un país de nuevo, que va desde ahí el remesón de este movimiento y de esta explosión, que pide cambios estructurales, que nadie ha querido hacerse cargo nunca. Entonces, es la complejidad del asunto y también es como la fortaleza que estamos pudiendo ver en cuanto a la gente que nunca antes había interesado por estas cosas, ahora está discutiendo cómo se hace una constitución, cómo plantearse en asuntos políticos, legales, históricos, de todo tipo, en realidad, como que nos estamos autoformando para poder hacer este proceso. ¿Cómo, digo, esto también repercute, estas organizaciones, este proceso organizativo, me imagino que también repercute en cómo se están organizando en esta asamblea autoconvocada? En Buenos Aires ya estaba, ¿no? Había quedado se había formado en el 2011, me parece, ¿no? En el 2011, si no me equivoco, la asamblea de Buenos Aires, esa quedó. Aquí se vuelve a armar en La Plata. ¿Tiene otras características la organización de ustedes? ¿Cómo ha sido este proceso? Que se organizan a la distancia, pero también al calor de la lucha que se está llevando allá. ¿Y qué actividades están llevando adelante o tienen en estos días próximos? La organización de la Asamblea de La Plata fue una organización que empezó de una manera muy espontánea, porque muy pocas de las personas que participan ahí tenían experiencia, digamos, en asambleas, pero muy rápidamente se fueron conformando, qué sé yo, el acta de la asamblea, qué sé yo, las comisiones, el punto, qué sé yo, y nos fuimos armando muy rápidamente. Estamos todos como organizados y estamos emitiendo comunicados, además, y tenemos varias actividades para esta semana. Para mañana hay una actividad en judiciales, que queda en 50, número 712, hay una charla debate donde van a exponer compañeros de autoconvocades, más un sociólogo de la Universidad de La Plata y un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hay una actividad que está interesante porque se van a abordar cuáles son los movimientos sociales desde el año 73 a la actualidad. Eso es mañana, 18:30, en judiciales. Después, el día miércoles, está planificada una actividad en la Plaza de los Lápices a las 18 horas. Se llama Acción Consciente por la Autonomía o sea, por la autodeterminación de los pueblos, perdón, ahí en la Plaza de los Lápices a las 18 horas. Va a haber música, poesía, micrófono abierto además. Y el día viernes va a haber otra jornada acá en el Centro Cultural Olga Vásquez, que ahí no tengo muy bien el horario. Y me parece que es en la tarde. Sí. La tarde. Buenísimo. ¿Cómo lo viven desde la asamblea todo esto? ¿Cómo es generar todas estas actividades viendo todo lo que está pasando al otro lado? Y también, ¿cuáles son las conexiones que están teniendo con Chile? ¿Está habiendo problemas de conexión con familiares, con amigues? Hemos estado todos muy en contacto con Chile, pidiendo videos, pidiendo los registros, porque en realidad a la gente en Chile le están bajando los videos. Los videos de violencia explícita, la red los baja, Facebook, Instagram sobre todo. Están todos como tratando de manipular, ¿viste? En ese sentido estamos tratando de recopilar el material y generar video minutos, generar audios, generar, ¿viste? El registro, guardarlo de alguna manera y hacer la difusión además. Ahora estamos buscando, para la gente que nos está escuchando, las organizaciones internacionales que están trabajando también por esto, para generar la difusión, para hacer esas redes. Entonces, si hay alguien que sepa, que se ponga en contacto con nosotros y nos relee esa información, estaría buenísimo. Claro. ¿Y a dónde lo están? ¿Dónde podemos encontrar esto que ustedes están recopilando? ¿Tienen algún Facebook? ¿Algún? Hay un Facebook que se llama Autoconvocades La Plata. Y hay un mail también que se llama chileneslaplata@protonmail.ch. Y también hay un Gmail que es chileneslaplata@gmail.com. Buenísimo. Bueno, le seguimos. Espero que se queden un rato más porque está bueno que compartan su visión, dado que más allá de todo, ustedes son de allá y pueden compartir o ayudar a profundizar la información que estamos escuchando, más allá de lo que nosotros podamos decir desde acá. Su visión es sumamente importante para entender. No solo lo que está sucediendo hoy, sino estos 30 años que viene sufriendo el pueblo chileno, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Camila Moreno haciendo Millones y volvemos con la transmisión especial Voces desde la Lucha Chilena. Radionauta.com.ar FM 106.3 Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Menos 20, seguimos en la transmisión especial por Chile, Voces desde la Lucha Chilena. Y ahora estamos en comunicación con Verónica Ávila, militante feminista de Chile. Del Partido Convergencia Social del Frente Amplio, como para que nos cuente una visión más desde la lucha feminista de lo que está sucediendo hoy en Chile. Hola Verónica, ¿nos escuchás? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, los escucho muy bien. Perfecto. Bueno, Verónica, eso, ¿no? Darnos una mirada desde tu mirada como militante feminista de lo que significa este levantamiento, estos 10 días de lucha. Esta revuelta que le estamos llamando acá ya. Esta revuelta. Sí, mira, primero mi voz da cuenta del lagote. Yo soy la agitadora de varios espacios y he tenido que usar mi voz como herramienta también de combate callejero, con megáfono y sin megáfono, así que está bastante dañada ya después de 10 días de gritar y reclamar. Pero da gusto estar así, digo, porque esto está pasando y está pasando muy bonito. Si empiezo a recapitular... Como se ha dicho desde el comienzo, esto no es por 30 pesos, sino que por 30 años de abusos, de malos tratos, de discriminación hacia las mujeres, las disidencias sexuales, de abuso respecto de la producción sobre los bienes comunes, sobre la propiedad de los bienes comunes como el agua, la privatización de nuestros servicios básicos, luz, agua, etcétera. Durante la dictadura militar y la instalación del modelo neoliberal. Durante los 30 años siguientes no hacen nada por ese cambio estructural, se profundiza el sistema y se mejora y se le administra solamente por los gobiernos de turno de un lado y de otro hasta hoy día. En clave feminista, que es lo que a nosotros nos pasa, es que nos sentimos el doblemente explotadas, como las compañeras ya lo saben y los compañeros. El punto es que aquí en este país, por ejemplo, nunca hemos tenido una ley de educación sexual integral. Tenemos ley de aborto en tres causales apenas desde hace 2 años, 2017. Las que están defendiendo hoy día los territorios, donde están los bienes comunes, donde están los bosques, donde está el agua, donde han sido las protectoras de esos espacios, son solo mujeres. Macarena Valdés asesinada, porque en Chile todo el mundo se suicida, pero sabemos que son los dirigentes sociales y las dirigentes sociales finalmente asesinados. Y lamentablemente hoy día, en este estado de situación, el cuerpo de las mujeres y de las disidencias sexuales nuevamente vuelve a ser utilizado como un campo de guerra. Verónica, Está bien, no sabíamos, pensamos que se había cortado. Decías la particularidad de cómo se sufre estos atropellos, estos 30 años de abuso hacia las mujeres, hacia las identidades disidentes. Hace un tiempo había circulado un comunicado de la colectiva feminista que decía que esta revuelta no podía tener ninguna salida pactada por arriba. Digamos, es tal vez el tirar la piedra más allá, parece como que el movimiento feminista tiene como ese rol de no permitir en un punto que esto pueda salir, tenga una salida arreglada por la clase política de siempre, por los mismos patriarcas de siempre. Sí, el 8 de marzo en este país marcó, digamos, el mayo feminista del 2018, sumado a la huelga que nosotras hicimos el 8 de marzo este año, nos puso a las feministas y a los cuerpos disidentes en una situación donde nos constituimos el movimiento social más fuerte en la calle. Fue el 8 de marzo de este año la marcha más grande que se hacía desde... yo no hablo de democracia, compañero, yo hablo de un periodo postdictatorial, desde la postdictadura, desde el 89 en adelante. No había habido nunca una marcha tan masiva como la que las mujeres feministas logramos articular para este 8 de marzo. Por lo tanto, sí nos constituimos como una fuerza importante, tan importante que cuando esto empieza el año pasado, ¿no? Como a Piñera le encanta sacar agendas, porque este año ahora ustedes saben que él sacó una agenda social a dos días de iniciado todo esto, el año pasado él sacó una agenda mujer de corte absolutamente liberal, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero que permite mostrar exactamente cuál es la careta que ellos tienen, que las AFP, ustedes saben que en mi país está privatizada mayoritariamente la salud, y hay distinciones de pago entre hombres y mujeres. Nosotras pagamos más porque pagamos derecho a maternidad. Hola, Verónica. Es una de nosotras que se corta. Sí. A ver, ahí no... Estoy conectada a Wi-Fi. ¿Nos estás escuchando bien vos? Sí, yo lo escucho bien. Ahí llega a veces medio cortado, entonces tenemos un problemita acá. Bueno, repito un poco lo último. Sí. Él sacó una agenda el año pasado de respuesta a nuestras demandas callejeras del mayo feminista y el momento feminista de corte liberal, donde, por ejemplo, en la salud, en vez de que nosotros pagáramos menos, porque hoy día pagamos más por el derecho a maternidad, él no encontró nada mejor que congelar los precios de los planes de salud de las ISAPRES privadas a las mujeres, pero subírselas a los hombres. Esa era su salida. Esa era la única salida que él encontraba. Entonces, el movimiento feminista lo tensiona todo el rato, él responde con una agenda liberal, el 2018, nosotros hacemos la huelga el 8 de marzo, la marcha, como les decía, más masiva del retorno o de la postdictadura, por lo tanto nosotros somos el movimiento con mayor demanda callejera, con mayor concentración de personas en la calle, con las mujeres en posición de lucha y combate a este sistema neoliberal. Entonces, por supuesto que hemos sido hasta ahora el elemento que se ha opuesto más fuertemente a toda esta agenda de continuidad y neoliberal que este gobierno ha pretendido instalar y mantener y consolidar. ¿Qué es lo que pasa ahora en este proceso, que se vive ahora con esta revuelta? Que precisamente nosotros creemos que hay un maltrato particularmente, una violación a los derechos humanos particularmente hacia nosotras y hacia las disidencias sexuales, porque de alguna manera ustedes ya lo sabrán, ¿verdad?, que el patriarcado se encarga siempre de venir a decirnos a nosotras qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer de manera bien ejemplificadora, para que no volvamos a nuestro lugar y a nuestra tarea reproductiva y no nos metamos, comillas, en labores que por género, según el patriarcado y el capital, ¿verdad?, no nos corresponde hacer. Valeria, esos labores, me imagino que... Verónica, perdón, hoy estoy cambiando los nombres, hay muchos nombres con B corta en el estudio. esos labores, me imagino que en estos días han sido estar en las calles. Bueno, vos decías recién, ¿no? Agitando megáfono, mano o sin megáfono. Digamos, ¿cómo se vive, se está viviendo estos días? Incluso también particularmente la marcha del viernes, ¿no? Esta, la marcha más grande de Chile después de la del 8M sí. que decías vos. ¿Cómo se está viviendo ese romper con los labores que supuestamente el patriarcado dice que las mujeres tienen que tener en el ámbito de lo privado siempre? Mira, las funciones, las labores de la tarea reproductiva y productiva están en mi país alborotadas, por decirlo de una manera sutil. Estamos en la calle, estamos enojadas, tenemos rabia, nos estamos manifestando a las mujeres, estamos poniendo el cuerpo en las barricadas, estamos resistiendo. Se nos cortó. Ahí va. Ahí volvió. Sí, volvió. Sí. Estamos resistiendo y poniendo el cuerpo en las barricadas, estamos resistiendo y poniendo el cuerpo en las ollas comunes, estamos organizándonos en nuestros lugares de trabajo. También hay que decir que en los territorios, en las zonas periféricas de nuestra capital y en las regiones de mi país, somos las mujeres las que estamos haciendo ollas comunes, organizando los cuidados de las niñas entre todos, para que las madres puedan, las que tienen que estar obligadas a ir a cumplir alguna jornada laboral, lo hagan, las que estamos poniendo el cuerpo afuera, podamos tener a nuestros hijos e hijas cuidadas por alguien. Hay profesoras de una escuela aquí cerca donde nosotros hacemos nuestras asambleas que han estado sin clases y ellas han hecho talleres para todas las niñas durante todos estos días. Entonces estamos en la doble función. Yo ya miraba mi casa cuando llegué y debe ser la situación de todas mis compañeras, que son un desastre en nuestras casas porque no hay quien haga la tarea reproductiva. Yo vivo con mi hija sola de 13 años y la verdad es que miro y sí, me da un poco de pena, pero lo que hemos estado haciendo en la calle cobra mayor sentido cuando yo veo ahora, queridos, estoy frente a la televisión mirando cómo Santiago arde, literalmente arde. Nos levantaron el toque de queda, nos levantaron el estado de excepción. Él pensó que éramos todos amigos, porque aprovechando de contestar lo de la marcha del viernes, que es la marcha más grande de Chile hasta hoy día, él pensó y se subió al carro. Yo no sé si ustedes vieron su Twitter, pero él dijo, está todo Chile unido, patatín patatá, como final de Teletón le pusimos nosotros. Ustedes saben que nosotros hacemos Teletón, que todos se unen y son todos amigos. Nosotros le pusimos que él habló casi como final de Teletón, donde a nosotras se nos tenían que olvidar los muertos, se nos tenían que olvidar las mujeres violadas, los disidentes violados, y levantar las manos y decir, hasta aquí llegamos, todo terminó, sigamos como siempre, porque somos un pueblo que somos hermanos. No, querido. Salimos ayer de nuevo, el mismo día, salimos el sábado a un cabildo en mi territorio con 1,000 personas participando en un cabildo, y así en todos los territorios. Ayer domingo fuimos a un acto político cultural al Parque O'Higgins. Hoy día yo he estado toda la mañana que fuimos a los tribunales de justicia a reclamar. Estuvimos en las escaleras de la biblioteca del Congreso, las feministas, haciendo un pañuelazo. Fuimos a exigir verdad y justicia por los casos de violación a los derechos humanos. Hay 20 personas muertas. Hay 17 querellas por violencia político-sexual. Violaciones de un compañero estudiante de medicina de la Universidad Católica. O sea, hay un montón de casos y situaciones que están ocurriendo y que mi pueblo está respondiendo en la calle. Plaza Italia en llamas, Santiago Centro en llamas, está quemando un edificio completo en Santa Rosa con la Alameda, completo. Entonces, ellos pensaron y levantaron desde todas sus redes sociales la vuelta a la normalidad. Y nosotros le estamos respondiendo con la gente en la calle, con el caceroleo, con la protesta, porque hoy día la protesta es política, lo fue desde el primer momento, pero hoy día los que siguen en la calle, quienes seguimos en la calle, tenemos claro que si bajamos los brazos hoy día, nos van a volver a ganar, nos van a volver a cagar, y no lo podemos permitir. Se va a acusar constitucionalmente al presidente, están los votos para presentar la acusación constitucional para el presidente y para el hoy día ex ministro del Interior, porque él hizo hoy día un cambio de gabinete, que fueron como las sillitas musicales, salieron hay una imagen que también se las voy a compartir por el WhatsApp, entran los dueños de Chile, o sea, salen los dueños de Chile y entran los dueños de Chile, es decir, cambian el apellido nomás. De un apellido Vinoso a otro apellido Vinoso. Es todo lo que cambió. Entonces, de verdad que creo que estamos en un momento donde es crucial seguir en la calle, es crucial seguir organizando los territorios, ¿sí? Y las mujeres estamos puestas en la primera. Hola, Verónica. Ahí se nos cortaba la comunicación. Hablábamos con Verónica Ávila, militante feminista, que nos contaba esta... Ahí está. Se cortó justo cuando estabas cerrando. Sí, que nosotros vamos a seguir en la primera línea exigiendo verdad y justicia para los casos de violaciones a los derechos humanos en general y particularmente la violencia político-sexual en los lugares de trabajo. Yo trabajo en la Universidad de Chile, estamos organizadas, se siguen suspendiendo las actividades, estamos trabajando en mesas triestamentales que recogen también esta misma lucha y esta misma pelea. Estamos insertándonos en las distintas comisiones, todas las feministas en los lugares de trabajo, muchas compartimos el espacio, trabajamos en esa universidad o en otra, estamos empujando que se reconozca por parte del gobierno que están ocurriendo estos casos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos los tiene ya identificados, como digo, hay 17 querellas presentadas, más todas aquellas que, porque el proceso de violación o abuso sexual, ustedes saben, demora. No le podemos exigir a nadie que denuncie tan rápidamente un caso de abuso o de violación, porque son procesos tan dolorosos, tan individuales, son procesos tan personales que pueden tomar tiempos tan distintos para todas y para todos, que lo triste es que no sabemos cuántos casos más pueden aparecer, porque lo que vivimos la semana pasada, nosotros le llamamos dictadura, con todas sus letras. A nosotros, a este país se le vulneraron los derechos humanos de manera terrible y se le siguen vulnerando hoy día, con la única diferencia que hoy día, como no hay estado de emergencia, no tenemos a los milicos en la calle, pero los pacos están haciendo exactamente lo mismo. Nosotros hoy día estuvimos ahí, estuvimos poniendo el cuerpo, se llevaron compañeras detenidas, atropellaron a un chiquillo que lo hicieron volar un auto de los pacos, voló, está menos mal fuera de riesgo vital. Entonces, yo estoy en unos grupos de Twitter y WhatsApp con algunas periodistas de la televisión porque estamos mandando la información desde abajo para que puedan mostrar alguna cosa, algo sale, algo muy mínimo sale, pero ni ellas lo pueden creer lo que nosotras, las que estamos en la calle, les compartimos. No pueden creer que los pacos estén disparándole al cuerpo de la gente. Los chiquillos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile tienen un piquete de salud instalado en su sede, que queda muy cerca de Plaza Italia, y atienden 300 personas diarias sacándoles balines del cuerpo, y a muchos los tienen que derivar a las postas de urgencia médica porque no son capaces de controlarle las hemorragias, porque si bien los balines no necesariamente te causan heridas gigantes, te rompen todos los vasos sanguíneos, me lo explicaban hoy día, y lo que hacen son unas hemorragias brutales. Entonces, la verdad es que yo estoy aquí respondiéndole a las preguntas, viendo la televisión, y lo único que le puedo volver a decir es que mi ciudad arde. Y eso es señal de que estamos en la pelea. Yo hoy día me contracturé la pierna y me tuve que venir porque ya no podía arrancar, y si no podía correr me iban a tomar presa, por lo tanto no servía, era un estorbo en la calle para mis compañeras. Así que me tuve que venir a recuperar un poco, ya siento que estoy mejor para mañana volver a salir. Verónica, te agradecemos muchísimo la comunicación, que compartas con nosotros estas imágenes contradictorias también, ¿no? De dolor, de bronca, pero también de muchísima alegría, euforia y rabia que se expresa en las calles y que, bueno, vamos a seguir compartiendo con el aire de Radio Nauta, con todos y todas nuestras oyentes. Mira, cada vez que nos abrazamos, y eso para cerrar, todas, ¿cómo estás? Y todas dicen exactamente lo mismo. En un tobogán de emociones pasamos del llanto a la rabia, a la alegría, a la pena, a la rabia, porque estamos realmente conmocionadas con todo lo que nos están haciendo, con todo lo que está pasando. Pero insisto, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en la lucha. Yo les voy a mandar algunas imágenes ahora por interno, por el WhatsApp, de la actividad de las feministas hoy día en la calle, en los tribunales, y particularmente para que vean cómo está ardiendo hoy día la ciudad de Santiago en los distintos lugares. Muchísimas gracias, Verónica, y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para ustedes para que se siga difundiendo lo que está sucediendo en Chile, lo que está llevando adelante la revuelta, que está llevando adelante el pueblo chileno. Un millón de gracias, un abrazo muy grande, que estén muy bien. Ahí escuchábamos a Verónica Ávila, ella es militante feminista del Partido Convergencia Social del Frente Amplio, que daba un poco cuenta de la cara feminista de la revuelta chilena, las demandas del movimiento feminista para con el Estado chileno en el marco de esta revuelta que se está llevando adelante. Así que bueno, sumamente importante la visión de este sector. Radionauta.com.ar FM 106.3 Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos en esta transmisión especial, Voces desde la lucha chilena, cubriendo lo que viene pasando hace 10 días en Chile, en esta revuelta, como decía Verónica recién, que viene llevando adelante el pueblo. Y estamos en comunicación ahora con Federico Huascarriaga de ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está en las calles de Santiago, se escucha. Ahí ya el audio. ¿Nos escuchás, Federico? Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, te escucho medio bajito. A ver, ahí. ¿Se escucha mejor? Ahí un poco mejor. Perfecto. Bueno, sí, sí. Escuchamos claramente que estás en las calles de Santiago. ¿Qué es lo que se está viviendo ahí? Sí, bueno, acá hay una manifestación de miles de personas. Desde el mediodía empezó. Hoy el gobierno, bueno, ya lo habré informado, me imagino, el gobierno cambió de gabinete, pero la gente salió igual. Se llenó de gente la Alameda principalmente. Y empezó una represión tremenda. Tremenda toda la tarde. Y la gente está haciendo barricadas, incendiando fogaratas y resistiendo. Federico, hay muchos heridos también, pero hemos visto decenas y decenas. Sí. Sí, se corta un poquito, pero vamos entendiendo. Me decía, hola. Desde hoy, desde el mediodía, se está movilizando. Se corta un poquito, pero vamos. Hola, Federico, ¿nos escuchás? Parece que la señal no debe ser muy buena, imagino, en el medio de esa multitud y en el medio de la represión de los pacos ahí. Bueno, acá por lo menos en las movilizaciones cuando reprimen, casi nunca andan bien los teléfonos. Imagino que en Chile también deben tener algún que otro aparatito para complicar las comunicaciones. Vamos a ir desde Chile acá, a La Plata. Veía porque las puedo ver, el resto escucha del otro lado, pero durante la entrevista de Verónica, nada, como mucho a sentir de lo que estaba, o cómo relataba, cómo viven las mujeres, las disidencias, esto, cómo vivieron estos 30 años y cómo viven esta salida a la calle, cómo les transmiten las compañeras que están allá, compañeros disidentes que están allá, si han tenido posibilidad de charlar también desde esa mirada. Sí, bueno, el papel de las mujeres ha sido muy importante, bueno, desde la vuelta, cuando sacaba las primeras movilizaciones para sacar a Pinochet, fueron las mujeres en las poblaciones que se movilizaron con las ollas comunes y para poder, había una crisis económica y para poder traer el pan a la casa, empezaron a movilizarse. Y en estos últimos años también el movimiento feminista ya con una... planteo también siempre cercano al cuidado de los recursos naturales, a también promover el buen vivir entre la gente, está siempre cercana a esta visión de los derechos humanos y al cuidado de la vida en todos sus sentidos, como de la naturaleza, del relacionarse de una forma más armoniosa. Y hemos visto eso, cómo se han encargado estos días de ir recopilando información sobre las mujeres que están siendo detenidas, sobre las desapariciones, de recopilar información y difundir sobre todo esto de los derechos humanos que se están atropellando. Ahí parece que volvimos a entablar, o no, comunicación con... Es que es complejo, verdaderamente, entablar con muchísima gente ahí, eso es lo que pasa. Estamos... Ahí está Federico, ¿nos escuchás? Camiones. Hola. Hola Federico, ¿nos escuchás? Sí, escucho, no muy bien. Ahora escucho algo más. Bueno, nos decías, desde el mediodía se están movilizando en Santiago. Hubo represión, sigue habiendo represión, por lo menos por lo que logramos escuchar. ¿Qué es lo que se siente en la calle? ¿Cómo se vive la revuelta en la calle? Mira, el clima acá es festivo, o sea, es festivo y es como un desahogo. Todo el mundo está contento, o sea, a pesar de la represión, los heridos que están habiendo, las violaciones, las torturas, la gente está como ahí, como un hilo, como una continuidad de la dictadura que se vive como que va a haber cambio, ¿no? Que se va a romper. Ese es el clima de acá y la gente no se quiere ir de la calle. Y la mayoría acá de G son jóvenes, estudiantes, o sea, juventud trabajadora precarizada, la que está hasta altas horas de la noche y que la que sostiene la barricada. Hay claramente un clima de que no hay una vuelta atrás de esto, digamos, no hay un arreglo de un parche institucional que esto pueda solucionarlo. No, la verdad es que acá no hay, la juventud no cree en la institucionalidad, no cree en la representación de los partidos políticos, eso es bien claro, diferente a Argentina, ¿no? En ese sentido, no, acá la gente no va a votar. Piñera ganó un 17% de los votantes, los que podían votar. La gente no, la verdad es que no confía en nadie. Hay una, o sea, lo que se está manejando es lo que se pide es la renuncia de Piñera y algún que otro sector hacer una asamblea constituyente, reformar la constitución. Nosotros estuvimos también por las poblaciones, ¿no? Las poblaciones hay, que son como los barrios populares de Buenos Aires, como por ejemplo La Victoria o La Hormida. Bueno, ahí también la gente, la familia, ¿no? Incluso hay mayores niveles de represión. Bueno, ahora nos están tirando encima los carros. Así que... Cortamos, Federico, y pónganse resguardo. Vale. Bueno, ahí hablábamos con Federico Auscarriaga de ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos, directamente de las calles de Santiago, donde desde el mediodía están sufriendo otra represión por parte de la fuerza represiva del Estado, y como decía, el pueblo que no quiere volver a, no quiere abandonar las calles, que no lo va a hacer, y justo le estábamos por preguntar, pero bueno, podemos preguntarnos acá entre nosotros y ver qué pensamos también. El otro día, en una entrevista con Patricio también de la Asamblea, estaba como esa posibilidad de pensar una salida, tal vez de lo que fue, intentando hacer un paralelismo, tal vez que nos sirven, post 2001 acá, una salida por arriba, institucional, con arreglos progresistas. Bueno, al parecer no iría por ahí, o el pueblo que está ocupando las calles no estaría conforme con una salida de centro izquierda progresista a esta revuelta. Las voces de estos días dicen que no, en verdad, porque en Chile se perdió la creencia en la representación, o sea, que un presidente como Sebastián Piñera ni siquiera necesite transferirle el poder a un militar para que ejerza la dictadura es, qué sé yo, cómo mencionarlo, ¿viste? No tiene esa necesidad, entonces el agujero que deja la dictadura es muy feroz. Porque la gente no cree en los partidos políticos, claro. Ni de derecha ni de izquierda. Y de hecho hay una descreencia también en el actuar de los sindicatos. Entonces la representación como concepto en sí no está muy mellada. Creo que este movimiento también se caracteriza justamente por exigir la participación más que la representación. Como que se quiere participar directamente, opinar y hacer, como ser partícipe activo y en primera persona de lo que está sucediendo, porque ya no se cree en la solución que te puedan dar desde arriba. Porque, bueno, ya lo hemos visto, quienes participamos en el movimiento estudiantil, que fue como uno de los primeros que empezó a salir a la calle masivamente desde, bueno, la dictadura. Después el movimiento feminista y transversalmente las comunidades mapuche. Pero ya desde el movimiento estudiantil se ha visto esta, hay una desconfianza. La mayoría de la gente que se está manifestando o de los heridos que se pueden contabilizar tienen alrededor de 30 años y por lo tanto son también quienes vienen de los movimientos estudiantiles. Tenemos esa desconfianza de haber sido del 2006 de los pingüinos, que terminó con un acuerdo por arriba con toda la clase política de izquierda y derecha con las manos alzadas, cambiando desde la ley orgánica educativa de la LOCE a otra ley que es muy similar y que no modificó absolutamente nada. Después, el 2011, en este transcurrir, reivindicativamente no obtuvimos nada, pero sí obtuvimos aprendizaje político, porque aprendimos a trabajar en asamblea, porque aprendimos a tomarnos espacios públicos, aprendimos a salir a la calle, aprendimos a perder el miedo, aprendimos a hacer un montón de cosas, aprendimos a hacer ollas comunes para 50 personas, a hacer pan, a hacer muchas cosas que hoy en día en el movimiento social ya están ahí. No es que se estén aprendiendo ahora. Eso se fue ganando, pero la clase política no dio nada a eso. Eso es solo el movimiento social trabajando por sí mismo. La clase política se metió al bolsillo todas las exigencias, todas las peticiones y solo hizo, dio calmantes, ¿viste? El 2011 después termina en algo así, también un acuerdo muy por encima, también quedamos con una sensación de derrota. Y con un estado subsidiario de parte de Bachelet dando unos bonos para subsidiar lo que no podemos pagar para estudiar, pero no existe la educación gratuita, pública y laica que soñamos y que una vez que yo al menos me vengo a vivir acá lo puedo ver, no podía creer lo que estaba viendo, era verdad lo que escuchábamos de que Argentina es un modelo, se puede estudiar gratuitamente, es laica. Cosas que soñamos, de pronto las ves, ¿viste? Por eso yo siempre trato de decirlo, porque acá a veces no hay una conciencia de lo que se vive en cuanto a la educación pública, que además es de muy buena calidad. Estudié artes allá, bueno, estudié historia, soy profesora de historia, y estudié un año de artes plásticas allá, en Chile, y ahora curso artes plásticas acá. Y veo la calidad de la educación que hay acá, es mucho mejor, es muy diferente, es muy completa y nada, ¿viste? Y tiene unas características que ya soñamos muchas veces, ¿no? Sí, la educación acá es como mucho más práctica. En Chile está en un nivel de la teoría muy complejo, no, es como si no bajara, ¿viste? El conocimiento. Y de hecho hay como mucho esconder el conocimiento dentro de las universidades. Bueno, acá igual ha habido numerosas declaraciones contra la educación pública y gratuita, pero bueno, también quizás colectivamente hay un, una defensa o como que ante el avance por sobre la educación pública, la población en ese momento sí salta. Aunque bueno, últimamente viene un poco bastante adormecida. Bastante adormecida, y me quedaba pensando en esto de la no confianza a los políticos, a la clase política, a la élite política que se reproduce cambiando de bandera acá cada 4 años, cada 2, dependiendo de qué tipo de elecciones. Porque puede llegar a pasar que un presidente asuma, o no asuma, digo, que gane las elecciones nada más, y que termine agradeciéndole al presidente Sebastián Piñera y le diga que sí, que van a trabajar de conjunto para solucionar los problemas de América Latina y traer un modelo de desarrollo que atienda a quienes más padecen este presente de desigualdad. Esas son las palabras que le mandó Alberto Fernández a Sebastián Piñera, en vez de denunciarlo como lo está denunciando todo el pueblo chileno de la brutal represión que está lanzando contra su pueblo. Nada, plantea que sí, se decirle, puede. Decirle a Alberto Fernández desde acá, desde Radionauta, que los pueblos ya están construyendo otra integración posible. Los movimientos sociales, los pueblos están integrados, como veíamos, digo, hay un montonazo de lazos entre movimientos sociales argentinos, chilenos, ecuatorianos. La integración se está construyendo, la real integración se está construyendo desde otro lado, no la integración económica, comercial, como se plantea desde arriba, sino la integración real, la solidaridad real de los pueblos, ¿no? Porque siempre, como ya lo dijo Norita, gane quien gane, vamos a seguir en las calles, así que empieza otra etapa de seguir en las calles, y es importantísimo que esas calles rompan las fronteras de los países, estas fronteras que en algún momento construyeron esos estados, pero que en verdad solo buscan dividirnos y que unas luchas no parezcan las mismas, y entendemos nosotros que la lucha del pueblo chileno, la lucha del pueblo ecuatoriano hace unas semanas, son luchas de todos los pueblos de nuestra América, y bueno, por eso también esta transmisión, por eso invitar a las compañeras de la Asamblea. También cuestionar desde acá la idea de los Estados-Nación que se constituyeron con la sangre, a sangre y fuego, con sangre indígena, y donde tanto de a un lado como del otro de la cordillera se considera el Estado-Nación como uno solo, como si existiera una sola nación adentro de los estados, cuando sabemos que existen múltiples naciones al interior de los propios Estados-Nación, tal y como los conocemos. Chicas, ¿alguna última reflexión, algo que quieran compartir, repasar la agenda de esta semana de las actividades de la Asamblea? Sí, repasar la agenda para mañana en Jurídicas a las 18:30, esta charla que va a haber con varios expertos, entre ellos la Valentina Rivas, que está acá, también va a hablar de los movimientos políticos y sociales en Chile ahí de vuelta, como de una forma más detallada, ¿no? Después, mañana miércoles, o sea, el miércoles, la Plaza de los Lápices a las 18 horas es la acción consciente por la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Y el viernes acá en el Olga Vázquez también va a haber una jornada de distensión, digamos, a eso de las 18 horas. Importantísima la participación en todos estos espacios. Importantísimo, y invitar a toda la comunidad a que siga el movimiento, que siga haciendo la difusión sobre todo, porque esto es muy importante que se transmita a nivel internacional, y que las personas que están fuera del país y que pueden, digamos, transmitir la información o crear redes hacia acá, estaría pero genial. Sí, y así sí. A ver si nos contagiamos un poquito de esa movilización que está del otro lado de la cordillera y que está avanzando por toda América Latina, a ver si se contagia un poquito para el interior. Tiene que llegar en algún momento, tiene que llegar esta ola revoltosa, tiene que llegar a Argentina. Ay, yo quería compartir un breve antipoema de Nicanor Parra, que explica, para mi gusto, el neoliberalismo en Chile. Dice, hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno. Consumo promedio un pan por persona. Muy claro, Nicanor. Muy claro. Muy claro. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber compartido esta transmisión. Recordamos que esto va a estar en la página de radionauta.com.ar para después poder volver a escuchar, y que entren a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde pueden acceder a una cobertura colaborativa que se está llevando adelante de distintos medios comunitarios de Chile.